Asemejanos a ti y enséñanos a ir por la vida tal como lo hiciste tú. Fuerte y digna, con sencillez y bondad, repartiendo amor, alegría y paz. Recorre este tiempo en nosotros, prepáralo para Jesús. Aseméjanos a ti, aseméjanos a ti, aseméjanos a ti, aseméjanos a ti.